El mariscal Kim Jong-un recibió presente que le obsequiará la delegación de parlamentarios de varios partidos políticos de Italia, que está de visita en Corea. El secretario general de la Comisión para los Asuntos Exteriores del Senado de Italia, Antonio Razzi, quien preside la delegación, lo entregó el 31 de agosto a Ri Su-yong, miembro del PRO político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.